Pero lo hablamos hoy tempranito, dijimos que Olavarría se prepara para lo que va a ser la primera fiesta industrial y minera en el Centro Municipal de Exposiciones, que va a permitir a nuestra ciudad posicionarse por encima de otras ciudades, también de importancia, por las características que posee. Pero queremos saber cómo van, cómo son los avances de obra que tenemos en este Centro Municipal de Exposiciones. Nos ponemos en contacto con la ingeniera Marcela Lagleyce. Marcela, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Luis, buen día. Acá estoy en el predio con un ancla por el viento que hay. Bueno, mira vos, qué mejor que tener un informe preciso desde el lugar mismo donde se está construyendo el centro. Contanos un poquito cómo van las obras, Marcela. Bueno, la obra tiene un avance, quizás no el esperado, pero bueno, se están poniendo todos los recursos como se está intentando, al menos la empresa, poner los recursos como para poder avanzar. La semana próxima, si Dios quiere, ya la estructura metálica, los pórticos de la nave, uh-huh, que es lo que más me preocupa, ya están construidos, pero los tienen que traer acá a obra, y mañana tengo una reunión con la gente que va a generar el montaje y con la gente que va a hacer la platea, que va, o sea, el piso que va en la nave, ¿no? Bien, imagino que todavía el nerviosismo está, ¿no? Porque las hojitas del almanaque se siguen arrancando, nos vamos acercando cada vez más al mes de noviembre. Como te lo dije en un principio, esto es un día a día, la ansiedad es terrible, y bueno, como toda obra tiene sus bemoles, ¿no? Así que sí, miro todos los días el almanaque y estamos en etapa de descuento. Bueno, pero lo cierto es que esa adrenalina sirve para que de alguna manera vayamos disfrutando todo esto que con el correr de los años, digamos, bueno, pensar que fuimos protagonistas y testigos de esto que va a quedar para Olavarría, porque indudablemente que va a ser un antes y un después de la construcción de este centro municipal. Sin dudas. Creo que el día que se corte la cinta es el día de mayor disfrute para mí, pero ver cómo ver plasmado o ver como dijo el señor intendente esta idea, ¿no? Plasmada in situ es una cosa muy importante y va a ser, ya lo es de hecho en Olavarría, porque ya estamos tratando de vender el predio para otro tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Marcela, ¿por qué no nos recordás un poquito cuáles son las dimensiones de ese predio? El predio en sí, o sea, el predio municipal tiene, si mal no recuerdo, unos 16.000 metros cuadrados, o sea que eso es lo que yo apunto a que esto no tiene límites, de acuerdo a las necesidades, ¿no?, que requiere el que venga. Pero hoy por hoy lo que se está haciendo en una primera etapa y que es el proyecto que se desarrolló, tenés una nave industrial de 1.900 metros cuadrados aproximadamente, tenés un desarrollo de logística en lo que es yo estaba parada ahí abajo de lo que va a ser la confitería y digo, ah, miércoles, qué gran miércoles, dije, perdón, qué grande es la confitería que va a permitir no solo para usarla como o darle el uso de confitería, sino que también se puede adaptar para hacer salón de un Zoom, por ejemplo, o conferencias o ronda de negocios. Tiene 280 metros cuadrados. Después tenés el área de depósitos, el área de sanitarios. Bueno, creo que para esta primera exposición está cumpliendo con las medidas y expectativas, ¿no? Bueno, un presupuesto realmente muy importante municipal destinado a esta construcción y no cabe duda que llegaremos al predio de la mejor manera y cuando estemos en el corte de cintas allí quizá quedarán plasmados todos esos nervios y todas esas angustias, ¿no? Porque no solamente se demora muchas veces por defectos propios de la construcción, sino que además también la situación y la condición climática hace que las obras a veces se dilaten. Sí, sin duda. Este año hemos tenido un año muy frío, que eso hace, por ahí el que no sabe que está en el rubro, hace que los rendimientos bajen, porque obviamente se trabaja al aire libre, entonces el día se aprovecha mucho menos. Bueno, imagino que no queda nada librado al azar, estás allí en el minuto a minuto de esta obra, así que queríamos tener un informe de cómo venían las obras, de lo que faltaba todavía, y llevarles un panorama a todos los que nos escuchan habitualmente aquí en la mesa de trabajo. Vimos un informe muy lindo que las chicas de la revista Vial han publicado allí, precisamente sobre la construcción, ¿no?, de este Centro Municipal de Exposiciones, muy bonito, y que seguramente estará recorriendo gran parte del país y otras regiones, porque sabemos que esta revista se distribuye también fuera de la República Argentina y donde habla a las claras de esta propuesta, de este emprendimiento y de este gran proyecto de obra que tenemos en la ciudad de Olavarría. Sí, Luis, mira, y aprovecho para nuevamente transmitir, porque por ahí hay gente todavía que no la barría, hay empresarios que por ahí no están interiorizados, y realmente la difusión que se está haciendo de esto escapa a nuestra cabeza, porque no solamente está vendiéndose, o sea, inicialmente la exposición, ¿no?, la primera exposición, ha salido de los límites del país, porque esto estuvo en Barcelona, lo ofrecieron también en Canadá, la gente organizadora se mueve mucho, así que, bueno, escapa a veces a lo que tenemos en la cabeza de qué es lo que se está logrando, ¿no? Muy bien, del 9 al 12 de noviembre, recordemos que será la primera Expo Industrial y Minera, y por supuesto, como bien decías, la difusión está en casi todo el país, y aquellos que son industriales y mineros puntualmente, ya están mirando con muy buenos ojos nuestro salón exposición que vamos a tener aquí en la ciudad de Olavarría. Marcela, te agradezco estos minutos, sabemos que estás trabajando, gracias por permitirnos charlar un ratito y explicarnos por dónde van las obras, ¿eh? No, Luis, por favor, yo te agradezco a vos darme la oportunidad de poder transmitir, que a veces me preocupa no poder transmitirle lo que es esto, el placer que genera, todo lo que vos describiste, así que a tu disposición. Un gran abrazo, Marcela, ¿eh? Que tengas un muy buen día. Gracias. Hasta cualquier momento. La palabra de la ingeniera Marcela Lagleise, que está a cargo precisamente de la construcción del Centro Municipal de Exposiciones, una nave enorme, un predio que da para mucho más, se va a construir en etapas, pero de todas maneras nos habrá de abrir puertas muy, pero muy importantes para lo que es la industria de aquí a 20 años, como decíamos días pasados con el intendente cuando teníamos charlando en la mesa de trabajo, ¿no? Este proyecto de Olavarría Futuro, de Olavarría a 20 años, esto es también uno de los disparadores de esa Olavarría a 20 años. Quizá de lo que venga aquí a mostrarse, a exponerse, ¿cuántas empresas comienzan a descubrir también las bondades y los beneficios que tienen de instalarse en el centro mismo de la provincia de Buenos Aires?